Estamos en comunicación con nuestro compañero de trabajo, Luis de Lía. ¿Qué tal, Luis? Leonardo Cofré te saluda. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Anoche hablamos tarde varias veces, teníamos más o menos estos números. ¿Cuál es tu lectura, Luis, ya a esta hora? Bueno, todavía no tengo una lectura completa, me falta procesar datos, me falta mirarme para adentro y terminar de preguntarme qué pasó. Creo que en el encuentro con los compañeros y en la reflexión del día de hoy esto va a surgir con más claridad. No soy de los que en la hora de la derrota se esconden abajo de la cama. Fuimos uno de los pocos que dimos la cara en el día de ayer. Y creemos que hay que sacar conclusiones positivas. No creo que sea un golpe definitivo, si lo veo desde el punto de vista de las ideas, ni mucho menos. Creo que esto nos debe llevar a los militantes a redoblar esfuerzos y a revisar qué cosas efectivamente hicimos mal para poder seguir disputando esa Argentina para todos que queremos. Creo que aquellos que hablaban de fraude quedaron mal parados. Acá hay una exigua ventaja de Narváez en favor de Kirchner, en contra de Kirchner, perdón, un hombre que se gastó 50 millones de dólares en esa campaña, una cifra incalculable, ¿no? Destinada fundamentalmente a operar en los medios de comunicación. Y nosotros creemos que hay mucho que procesar, que mirar. Contento con el pago chico de La Matanza, donde hicimos una importante elección, casi 12 puntos de diferencia, ¿no? 42-61 a 31-65. Así es. Bueno, por un lado también contento con mi compañera que está entrando como diputada provincial, Alicia, y por otro lado preocupado por el rumbo general de las cosas. Me parece que las organizaciones sociales tenemos que replegarnos sobre sí mismas y reflexionar y sobre todo reflexionar sobre nuestra crisis de unidad para ver cómo podemos avanzar en espacios que nos ayuden a interpretar mejor la realidad en la que estamos. Y creo que lo que están de pie es el sistema de ideas, que es antagónico al de ellos. Eso te quería decir, Luis, preguntar. ¿Vos crees que acá, bueno, es claro que se han tocado intereses concretos y que los ganadores en algunos casos son la expresión de esos intereses tocados? ¿Esto sigue intacto, este pensamiento, o se puede encontrarle otra lectura? No, creo que es una de las razones. Te repito, hay que reflexionar mucho en el día de hoy. Es sorprendente si uno prende los canales rurales por estas horas de la mañana, como los ojeros se han lanzado encima del resultado electoral para empezar ya a pedir privilegios para su sector, ¿no? Un sector que está en franca recuperación, si uno mira de nuevo los números internacionales del quintal de soja, ¿no? Por ejemplo. Por eso, nosotros que somos de la tierra de Almafuerte, acá en La Matanza, más que nunca no darse por vencidos ni aun vencidos, ¿no? Así es, Luis. Y sobre todo pensando, decíamos, en que son horas de reflexión, y creo que hacen falta. Me parece que ayer, dentro de todo el discurso de Kirchner, tarde ya con los números y con la certeza de que esos números no se iban a dar vuelta, ahí también hay otro dato para destacar, y es que no hubo manejo de información de ningún tipo. Desde temprano la página oficial del Ministerio del Interior venía dando datos y venía, bueno, corroborando con estos números lo que finalmente pasó, una ajustada victoria de Unión PRO. Esto también, digo, destacable porque se presumía que no iba a ser así, que se iban a manejar los resultados y que se iba a manejar desde el gobierno la lectura de estos resultados. Bueno, indudablemente todos los que pusieron prejuicios de deshonestidad o de fraude han perdido y han perdido mal. Y creo que, como diría el Nano Serrat, ¿no? A veces la vida nos deja arriba de una calabaza chupando un palo sentados, ¿no? Y pensando qué pasó, ¿no? Ahora nadie nos va a arrancar el sueño de construir una Argentina más democrática, más igualitaria, con justicia social, con independencia económica, con soberanía política, ¿no? Así que creo que hay que lavarse la cara, peinarse, ponerse un poco de perfume y pivo avanti, ¿no? Hay que darle para adelante. Quiero decirte que una innumerable cantidad de oyentes me he encontrado ayer en la calle. Ajá. A todos les mando un abrazo, un reconocimiento, un cariño grande. Creo que tenemos mucho que reflexionar de cara al futuro juntos, de trabajar juntos, y creo que 7.0 cada mañana va a ser nuestro espacio de encuentro. Te puedo garantizar una gran cantidad, diría contada de por miles, de militantes sociales de todo el país, ¿no? Seguro, y vamos desde aquí, por supuesto, a tratar de empezar a leer esta realidad también como corresponde, con el análisis, con la mesura, con la responsabilidad además, porque no leer los datos de la realidad, como por ahí también dice Serrat en alguna canción, digo, no se puede tomar solamente una parte de una realidad, hay que tomar todo, ¿no? Y en ese todo estamos también nosotros incluidos. Y la preocupación, Luis, ayer vos sacaste un comunicado temprano, fuiste uno de los primeros, que expresó su preocupación por el golpe en Honduras. Tras el golpe, Zelaya llegó a Nicaragua, decíamos, para participar de una reunión de urgencia del ALBA. Yo sé que puede parecer un tema, a lo mejor en estos días de números y poselecciones, que tal vez no interese tanto, pero me parece que allí hay un referente también de lo que nosotros creímos que ya definitivamente había pasado en Latinoamérica, y vemos que no. Por eso hay que estar también atento, ¿no? No, por supuesto. Y creo que hay que tomar muy en serio las palabras de Hugo Chávez, que ha dicho claramente que de no restituirse al presidente Manuel Zelaya, digamos, derrocado en un golpe oprobioso por las Fuerzas Armadas nicaragüenses, hondureñas, eso le da derecho al pueblo a, como lo dijo textualmente, ¿no? A la resistencia por la vía de las armas, ¿no? Uh-huh. Fue sí. Claro el llamado de Chávez, y el peligro que entraña todo esto es que no se vuelva a ejercer una vez más el efecto dominó en toda América Latina, que se empiece por Honduras y se ataque a todas las democracias populares que han surgido genuinamente en el continente, ¿no? Sí, es cierto, y en ese sentido hay que estar atento con lo que suceda. Creemos que los reflejos de los organismos nuevos que están trabajando, hablamos de UNASUR, por ejemplo, rápidamente salió ayer al cruce. La presidenta Cristina Fernández, luego de votar, tuvo una larga parrafada acerca de este tema y expresó su preocupación también por lo que venía sucediendo. Sí, sí, claro. Creo que es un tema que debe preocupar a toda la región, y sé que hoy se están juntando en Managua todos los presidentes del Caribe, y hay contactos con la UNASUR, y ya la OEA ha dicho con toda claridad que hay que restituir la democracia en Honduras. Así que bueno, estaremos muy atentos a las próximas horas, y ya ayer, en medio de la derrota, convocábamos a todas las organizaciones sociales de la Argentina a estar en estado de alerta y movilización, y ver desde aquí, desde este rincón del sur del continente, qué acciones podemos llevar adelante en este sentido, ¿no? Es así. Luis, por último, yo sé que, bueno, recién los resultados están muy cerquitas, uno con la preocupación, con los datos hasta última hora, hasta que habló aquí una de las 2 de la mañana, tenemos todos muy poco sueño y muy poco análisis quizás a estas horas. Pero ¿cómo viste la elección en Capital? ¿Se puede hablar de un triunfo claro del PRO con un 31% sobre el segundo? No, para nada. Y además, si vos sumás los votos del centro a la izquierda, ¿no? Sí. De Pino, de Heller y de la izquierda tradicional, casi el 40% de los votos, ¿no? Uh-huh. Es cierto, estaría expresando un hartazgo también del modelo, ¿no? Sí, sí, como que hay un giro importante del centro a la izquierda, que si yo fuera Mauricio Macri estaría muy preocupado, ¿no? Uh-huh. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que, digamos, que mirar bien el tablero, ¿no? Igual que lo que pasó en Santa Fe, ¿no? Uh-huh. Es una muy exiguo triunfo de Reutemann por un punto y moneditas, ¿no? Sí, estuvo sufriendo hasta última hora, ¿no? Incluso durante gran parte del día lo dieron como perdedor en todos los medios. Exactamente, entonces, digo, acá hay unos cuantos presidenciables que no sé si Carrió finalmente entró o no entró, ¿no? Sí, estaría entrando con el 19%, se especula, hay que hacer los últimos cálculos, pero estaría entrando con este 19%, sería la tercera candidata a diputado. Otras noticias tienen que ver con el Frente Cívico de Zamora, se impuso por amplio margen en Santiago del Estero, escrutados ya casi la totalidad de las mesas. El resultado que le da al partido encabezado por el gobernador radical kirchnerista cosechó el 62,13% de los votos y obtuvo las 3 bancas en juego. También ganaron Das Neves, Alperovich, Gioja y Capitanich. Sí, sí, ahí con Capitanich nosotros queremos saludar a Fabricio Volatti, presidente de la FTV del Chaco, que ayer fue consagrado diputado provincial, ¿no? Por eso decíamos que en el medio de, bueno, los datos que también preocupan por la derrota ajustada en la provincia de Buenos Aires, hay algunas noticias que vale la pena destacar también. Y sobre todo yo creo, Luis, y en esto vos tenés más experiencia, llamar a, bueno, justamente a reflexionar y a trabajar, a laburar, como decimos. Claro, no, no es hora de desánimo. Digo, los votos de Narváez deben ser como los de Chamizo, los más caros de toda la historia argentina, ¿no? 50 millones de dólares para esta situación casi de empate. Digo, si vienen votos, nos están ganando por 2 puntos. Quisiera saber en diputados cuántos quedamos. Si quedamos 13-13 o 14-12... Habría que sacar bien las proporciones, ¿sabes? Sí, habría que sacar las proporciones. Por cierto, decíamos que... Porque hasta anoche en un momento estábamos 13-13 en diputados. O sea, no ganaban en votos, pero era un empate en legisladores. Claro. El total, decíamos, de la conformación van a sumar 96 diputados, dice aquí la noticia. El kirchnerismo mantendrá la primera minoría, el bloque del Frente para la Victoria quedaría conformado por unos 96 legisladores propios. Ahora tendrá que consensuar iniciativas, que es lo que tanto preocupa a la oposición, ¿no? El tema del diálogo. En la provincia de Buenos Aires, el Frente para la Victoria puso en juego 20 bancas y obtenía, si se mantenían estos cómputos, 13 o 14 lugares, con lo cual estaría resignando unos 6 o 7 bancas. En tanto, en la capital federal, decíamos, el Encuentro Popular para la Victoria le aportó al kirchnerismo una de las 2 bancas que ponía en juego. En tanto, en Córdoba y Santa Fe perdió 2 bancas y en Entre Ríos una. Más o menos este es el panorama a esta hora, donde están ya casi todas las mesas escrutadas. Ha habido un bajo, no ha sido tan alta la gente que fue a votar. El ausentismo se mantenía más o menos en los términos tradicionales para una legislativa. Pocos impugnados y pocos votos en blancos también. Bueno, así es. Son números que en los cuales hay que leer bien. Digo, yo no me imagino a los legisladores de Sabatella o de Solanas votando privatizaciones, ¿no? quisiera creer que no. Esperamos que no. Sabatella lo expresó aquí en nuestro programa, ¿no? Claramente. Pino Solanas me deja algunas dudas. O flexibilizaciones de derechos, esperemos que no. Pero digo, no está tan claro, digamos, el universo para adelante. Yo lo veía bailar tanto a Macri, y yo digo, este tipo acaba de bajar 15 puntos en la capital federal, digo, no sé qué es lo que está festejando. Sí, y perder, digamos, su nombre y apellido en la provincia de Buenos Aires a manos de Francisco Narváez, ¿no? Sí, sí, obviamente, ¿no? Creo que ayer el resultado de Gabriela Michetti en Capital fue catastrófico, ¿no? Sí, es cierto. Y ayer nos decía el diputado Jorge Cosia, reflexionando sobre el 24% de Pino Solanas, decía que era necesario tal vez laburar en ese electorado, ¿no? Porque allí la composición de esos votos, si bien lo calificábamos también como voto moral, como un voto posible, un voto casi utópico, también hay gente que cree que votando allí se puede hacer que el gobierno nacional enfile o encare algunos temas que hasta ahora no ha podido presentar, ¿no? Hablamos de la ley de radiodifusión, hablamos de... No, también... por eso. Digo, ideológicamente hay que parar un poquito la pelota, mirar bien, por ejemplo, el gobierno que hoy está en déficit con los movimientos sociales, digamos, con esta actitud de no ayudar a unificar y a consolidar la organización, quizás de ahora en adelante, y en esto tuvimos una conversación muy seria con Edgardo De Petri el sábado, quizás estemos dando pasos más sensatos en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que también es hora en ese sentido de, como decimos, pensar qué hacer y sobre todo pensar en que hay un modelo que habría que profundizar y para profundizarlo habría que ver cuál es el mejor camino, ¿no? Sí, yo creo que la salida no está en echarle la bandina al modelo, sino en profundizarlo. Ahora más que nunca ley de radiodifusión, ahora más que nunca ir por nuestro petróleo y nuestro gas, ahora más que nunca ponerle límites concretos a la minería, ahora más que nunca ir por la distribución de la renta y la riqueza nacional, ¿no? Es así. Luis, bueno, estamos sobre las 8:03 de la mañana, sabemos que estás ahí atento al pie del cañón, queríamos tener tu palabra, tu pensamiento, la gente lo pide, como decías vos ayer, mucha gente me contabas tarde que más allá del sinsabor de los números estabas contento porque la gente te alienta a que sigas, a que no bajes los brazos y a que sigamos de alguna forma, yo no diría clarificando porque sea rogarnos mucho, pero sí tratando de dar un espectro de voces. Vos lo remarcabas el otro día aquí en nuestro programa, hemos sacado a todas las voces, no solamente los oficiales, que son las que más han costado sacar, en realidad, para ser sinceros, y en ese sentido somos claros cuando decimos que este es un programa de radio que si bien tiene algún sesgo marcado, porque es imposible negarlo, no es así en el tratamiento de la noticia. No, ni tenemos una concepción autoritaria de la comunicación. Han hablado desde Esteban Bullrich para acá todo el mundo, ¿no? Así es, hasta Pino Solanas, Ibarra. Así es, sí, sí, sí. Así que, bueno, Luis, en un rato por ahí terminamos de sacar alguna conclusión. Sé que estuviste hasta muy tarde leyendo los votos, casi no dormiste, para ser sinceros. Así es. Así que estamos un ratito más en comunicación, o por ahí antes de las 9, si merece la noticia. Yo creo que son horas, como decís vos, también de pensar y de tratar de mañana, por supuesto, ya salir con, como decía vos, un poco de perfume, la cara lavada. Hay que pegarse una duchita, peinarse un poco de perfume, empilcharse como corresponde y salir para adelante, poniéndole el pecho a la vida, ¿no? Sí, por supuesto, me parece que es la mejor forma de encarar la realidad, porque se trata de esto. Así es, con mucha serenidad y con mucha firmeza respecto de lo que uno piensa. Y alejarnos mucho de aquellos que intenten lavar ideológicamente el proyecto nacional y popular que va creciendo en la Argentina, aunque a veces tenga estos reflujos negativos, ¿no? Por supuesto, y en ese sentido nosotros aquí vamos a estar todos los días de 7 a 9 haciendo 7.0, y me parece a mí más que nunca esto que vos decías de profundizar lo que creemos, lo que siempre creímos firmemente, merece, Luis, que te despida con esta canción. Bueno, en un rato tal vez volvamos a hablar, Luis, pero queríamos ser firmes, por lo menos en nuestras convicciones musicales, ¿no? Bueno, más que nunca arriba Morocha, ¿no? Hasta dentro de un rato, Luis. Nos vemos.